el segundo bloque. El tema es acciones y propuestas para el fortalecimiento del sector, y en este caso hablamos sector cooperativo y asociativo, mutuales, organizaciones de la economía popular, comunidades indígenas, agricultura familiar, medios comunitarios. Bueno, y en los puntos que decía el compañero, digamos, de las acciones de fortalecimiento, también nos parece importante es la comercialización, el fomento a la producción, la innovación y la transferencia científica y tecnológica, capacitaciones y formaciones, articulación con los municipios y acciones territoriales de desarrollo local. Perfecto, bien, comienza este segundo bloque Natalia Vicencio. Bueno, a nivel provincial, digo, nosotros pudimos tener una reunión con varios actores de la economía social y parte del foro, y tanto la fórmula provincial como departamental asumimos un compromiso para poder trabajar el tema y fortalecer la economía social. En eso es ampliar las redes de comercialización y de producción de todos aquellos productos que se han elaborado en la provincia de Mendoza, promover y facilitar las ferias francas y populares, que esto nos va a poder permitir tener puntos de mayor venta y de consumo, que va a ir dándole más dinamismo a nuestra economía, promover el tratamiento y la pronta sanción del proyecto, que es un tema que sabemos que se va a hablar más enseguida, y la creación de un banco de microcrédito, en Mendoza, en cogestión con el foro, para justamente volver a retomar los hilos de la inversión, que es gran parte de lo que se ha perdido. Lo que tiene que ver para el departamento de Guaymallén, me gustó mucho lo que dijo Karina, de la Dirección de Economía, el tema que eso, por lo menos nosotros acá en Guaymallén no lo hemos desarrollado. O sea, en Guaymallén nos han cerrado todos los espacios públicos, las ferias han quedado sin posibilidades de tener un lugar, muchos de nuestros feriantes no tienen a dónde estar, digo, sabemos que hay una ordenanza funcionando. Todo el tema que tenga que ver con los microcréditos, grupos asociativos, no es una política que en el departamento de Guaymallén se esté llevando adelante. Puede ser que a nivel provincial sucederá, pero al menos no se traslada, pensando que son del mismo color político, al departamento de Guaymallén. Nosotros sí queremos volver a recuperar todo lo que sea microemprendimientos, los proyectos asociativos, que entendemos que el encadenamiento y ayudar en el proceso de encadenamiento, que eso va mejorando la calidad del producto, agregándole más valor, pero al mismo tiempo también rompemos con los circuitos especulativos, porque va a ir directamente del grupo asociativo al consumidor. El Estado tiene que estar presente y entendemos que el municipio puede ser un facilitador para poder impulsar ese tipo de políticas. Digo, pues si nosotros trasladamos el producto al consumidor directamente, es un circulante muy importante para nuestro departamento y queremos sí aplicar el Compre Guaymallén, entendiendo que somos el departamento más grande de la provincia, que tenemos justamente desde la parte urbana hasta la zona rural. Nosotros podemos garantizar a través de la presencia del Estado, donde gran parte de lo que siempre sucede tiene que ver con el transporte, con la logística y con los lugares a donde se pueda vender, que sean de fácil acceso, tanto para el consumidor como para el vendedor. Bueno, si el municipio pone esa logística a disposición, entendemos que nosotros podemos reavivar muchos de nuestros distritos que están apagados, que no tienen otra cosa para salir a hacer, sino que vender sus productos, pero los pueden vender de calidad a un mejor precio y haciendo crecer la economía de cada uno de esos lugares. Entendemos que hay posibilidades y hay visiones, no solamente provinciales y nacionales, que también los municipios pueden ponerse al frente y pueden generar mejoras económicas para sus propios vecinos y vecinos, y no solamente echarle la culpa a nivel nacional, a nivel provincial, sino que hay que ponerse y gestionar, y entendemos que con la economía social, parte de esta situación, parte, no vamos a decir que es la totalidad, es un aliviante y que puede mejorar que nuestros vecinos tengan mejores productos y que muchas familias tengan trabajo. Bien, muchas gracias, Natalia Vicencio. Continúa en este bloque Jorge Difonso. Bien, muchas gracias. Creo que en el objetivo de este bloque es importante resaltar cuestiones concretas que realizamos en la gestión a cargo del municipio de San Carlos, que la hemos discutido en los equipos técnicos de la Unión Mendocina, que propone como candidato a gobernador a Omar De Marchi, y en el punto concreto donde un Estado municipal pueda intervenir, incluso con el Estado provincial, en una economía que sea circular y que involucre a los distintos sectores de su pueblo, debe ser el objetivo central. Te doy dos o tres ejemplos puntuales que fueron novedosos, que pasaron el filtro del Tribunal de Cuentas y que fue admitido y que creo que fue un ejemplo exitoso incluso a nivel nacional. Cuando fui intendente del departamento de San Carlos, llevamos adelante una obra de cloacas en donde prácticamente se destruyeron más de 500 cuadras de asfalto, lógicamente para enterrar el caño y hacer todas las conexiones correspondientes. Después teníamos problemas para conseguir financiamiento para reconstituir el asfalto. Hicimos un convenio con la provincia de San Luis, en donde pequeños productores del departamento de San Carlos participaron en forma asociada en la que producen alimentos, participaron en la venta al municipio, por ejemplo, de orégano, de vino, de zapallo, y en el convenio con la provincia de San Luis, ellos instalaron una planta de asfalto en el Valle de Uco y pagábamos ese asfalto con producción local, donde además conseguíamos los áridos, un mineral de tercera categoría, del lugar y servía para construir el material que era colocado por la empresa. Es decir, los productores locales participaron en forma directa de la repavimentación de su departamento. Un ejemplo concreto de gestión en donde el asociativismo provincial de una provincia con un Estado municipal y con los productores locales fue posible. Otro punto concreto, en la época que bajaba un financiamiento para hacer los SIC, el Centro Integrador Comunitario, teníamos un problema grande en un distrito del departamento de San Carlos, como es Chilecito, para la generación de empleo, y se formó una cooperativa de empleo, el 80% formado por mujeres, que recibieron la capacitación en construcción, y ese financiamiento que recibió el municipio se transformó en el desarrollo de un edificio que hoy está en pleno funcionamiento, donde era un lugar que tenía la sala de primeros auxilios prácticamente destruida, el registro civil en muy mal estado y alquilado por el gobierno provincial. Se pudo nuclear como un centro cívico dentro del SIC, además con un jardín de infantes y demás, construido enteramente por esta cooperativa de trabajo, en cual el 80% fueron mujeres que se capacitaron, no conocían de la actividad, se capacitaron y desarrollaron y construyeron este edificio. Es decir, creo yo que el Estado en algunas tareas puede involucrar en forma directa al pequeño productor, al artesano, al trabajador, y este punto tiene que focalizarse acá. No todo las obras la pueden o la deben hacer grandes empresas, incluso algunas obras, empresas que ni siquiera son del lugar. Creo yo que tenemos un capital humano importante que si se asocia lo podemos hacer un círculo virtuoso en este esquema, y de hecho lo hemos hecho y lo estamos proponiendo también para llevarlo a nivel provincial. Muchas gracias. Perfecto, bien, muchas gracias Jorge Difonso, y continúa ahora en este bloque Karina Villarreal. Bueno, las propuestas que nosotros tenemos de alguna manera es continuar con las tres políticas públicas que venimos aplicando hace 7 años, que una es, como política general, es la generación y sostenibilidad del trabajo, la primera política; una segunda política que tiene que ver con la capacitación, y una tercera política que tiene que ver con el RUESIS. en la generación y sostenibilidad de trabajo queremos incrementar el fortalecimiento que tenemos, ya que venimos aplicando durante estos años, y que uno de los ejes centrales es la aprobación de la modificación de la ley, de la cual fuimos pioneros en la convocatoria de todos los sectores para poder consensuar, dialogar y generar un proyecto unificado para la presentación en la legislatura de la provincia. En relación a la capacitación y a la formación, algo que se me pasó recién y que es importante resaltar, que desde el 2018 nosotros comenzamos a trabajar en la currícula de nivel primario, y la actual currícula de nivel primario que se está implementando del 2022 incorpora a la economía social, o sea que los niños desde nivel inicial, desde el año pasado, están aprendiendo e incorporando conceptos de la economía social. Además de que trabajamos en conjunto con institutos universitarios y secundarios con prácticas, con pasantías y prácticas socioeducativas, y eso es un aspecto muy importante que por supuesto queremos seguir ampliando, sobre todo a nivel secundario universitario, que por ahí está un poco bastante flojo. Incrementar las capacitaciones, si bien tenemos un plan integral de capacitaciones, es importante agregar de forma necesaria otros temas que son importantes para la sostenibilidad de los trabajadores en su emprendimiento o en su unidad productiva o en su cooperativa o en su mutual. Es un aspecto que necesitamos como ampliar y mejorar y irnos adecuando a las situaciones que se van dando más modernas. Y el RUESIS es fundamental. La Ley de Economía Social 8435 establece el RUESIS, el nuevo proyecto de ley también. El Estado no puede fortalecer, acompañar, fomentar la comercialización de productos de personas que no están registradas. Es importante saber quiénes son, dónde están, qué es lo que hacen, cómo lo comercializan, qué se necesita fortalecer. Es la única forma que el Estado puede, de forma estadística, saber dónde están esas personas. Hay bastante resistencia a la registración del RUESIS. Yo no sé si tiene que ver con cuestiones partidarias, con cuestiones ideológicas, no lo sé, pero hay muchas unidades productivas que son de la economía social. Por ejemplo, la Radio La Mosquitera, que es parte de la economía social, no está registrada en el RUESIS. De esa manera, no. ¿Cómo se fomenta? ¿Cómo se acompaña? ¿Cómo se promociona? ¿Cómo se hace llegar a la economía social al resto de la ciudadanía si no hay un registro? Si no tenemos nosotros somos la economía social, solidaria y popular. Es importante esa registración. Sobre esas tres políticas y los programas que involucran estas políticas, es necesario, vamos a seguir trabajando y las vamos a seguir ampliando. Perfecto, muchas gracias Karina Villarreal.